Bienvenidos a Ed Banger Zone, hoy sin cuy, mae. ¿Está sonando, mae? Sí. No, no sale porque lo tengo desactivado. Soy un nerd. Yo también, dice. Negro. Sí, mae, tenemos que. Bueno, tengo yo dos programas de no grabar, mae. Yo tengo uno. Uno, nada más. Es que la semana pasada, el negro todo responsable, mae, ya andaba en el Estadio Nacional. Mae, sí, andaba ahí en la inauguración musical del Estadio Nacional. No está cuy, como dijo el enano. Estamos hoy sábado 4. Estamos hoy, madre, ¿qué son? 4, dice el idiota, bien 9. 9, madre, sí, sorry, que está viendo ahí la fecha. Estoy acostumbrado que primero va el mes y luego. ¿Se acuerda, Carlos? Madre, ya cumpleaños esta semana. Ah, madre. Sí, no, 9, madre, de abril, madre, estamos, madre, grabando aquí en la choza de. Y el enano me dio besitos en el cuello. No, madre. Que sí. Que la semana pasada estábamos. Bueno, yo era el único que estaba en el Estadio Nacional. Y estuvo vacilón, la primera parte más que todo, que es la que vaya. Sí, la que yo iba a ver, porque lo demás de imagen, o eran varas que me gustaban en el cole, o son varas que no me gustan del todo. Dicen que ya no estaría vacilada. Ah, sí, de hecho, la tarima era grande, como cualquier concierto en estadio, lo que pasa es que estaba partida en dos, entonces había un escenario en la derecha, un escenario en la izquierda. Times, que fue el primer grupo que tocó, salió a la derecha, eso, tenía unas pantallas más de esas como de luces, que proyectan imagen que se levanta. Entonces, más, se levantó esta, Times empezó a tocar y cuando estaban terminando, entonces esta se iba cerrando y aquí empezaba Taco Bell, presenta en el estadio, una sacanada, bla, bla, bla. Cyro Ventines, que era la segunda banda, entonces iba levantando esto mientras esto se bajaba. Entonces, mientras estos terminaban, estos ya empezaban a tocar. Y luego todo el mundo se fue. Más, de hecho, cuando tocó Cyro Ventines, se armó el speech. Me cuadró porque la vara estaba llena de huilas, muchas huilas, y maes que iban con las huilas. La vara es que no todo el mundo iba a escuchar a Cyro Ventines, por ejemplo, pero se llegaron a hacer feos de la una. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezó a tocar Cyro, se armó el mosh, ma. Así, al puro frente del escenario, ma, sobre la gramilla del estadio, que estaba tapado, obviamente, para que no la despicharan. Y, ma, empezaron a volarse pichas y todos los maes aquí abrazando a las huilas y la vara, ma, porque nunca había estado en un. Y uno de huichas también. Venga, sí. Esta, mami, venga, yo la puedo. Ma, entonces. Como el bajo aquí. Entonces. Ma, entonces la gente se iba haciendo para atrás conforme el morse iba avanzando. Ma, fue demasiado pichu, ma, ver a la gente golpeada en medio de todo. Y después, Sai tocó Wall of Pain, ma, igual que en el Chew Mega, y ahí ni qué. Sí, se. Ma, ojo. Cuando Said anunció que iba a tocar Wall of Pain, todo el mundo que le gusta Said o que le gusta el metal sabía lo que iba a pasar. Se separaron en dos. Un montón de gente quedó medio, madre, como diciendo, ¿qué es esta picha? Y ¡pum! Wall of Death, madre. Se vino así todo el mundo y todo el mundo echándose para atrás y la vara y los madres salieron corriendo y todo. Madre, hasta se metió un madre de seguridad disque a parar la vara. O sea, madre, ¿qué hizo? Salió ahí. Muy golpeado. Pero estuvo muy tuanis ahí, Porque salían no era maicillo, yo era del concierto de Mega, ¿no? Vale, no, eran otros más. Ah, madre. La gente que nos despide en el chat. No, es. El de Headbanger, es un mae que dice, hola, pura vida por aceptarme el request. Entonces, más de esa. Muchas gracias, es un negro con pene gigante. Lo único malo, más, es que sigo insistiendo, alguna vía legal tendremos que encontrar para bajar los precios en los estadios, más. Madre, sigue siendo un robo que todo cueste más de 2 rojos, comida o bebida en un estadio, madre. Y más organizado por Taco Bell, madre. Madre, sí, Taco Bell quería ser barato y la vara, weón. Después yo quería que me regalaran unos cositos de Colby, madre, y no me los dieron. Me dieron unos del BCR, pero ahí, no importa. Madre, pero, ¿en serio que van a correr baratísimo el Nacional para alquilarlo? Ajá. Madre, el precio máximo va a ser de 50 millones de pesos, no, 50 mil dólares. Son 25 millones de pesos. Y eso, madre, para un chivo así, como, pongámosle así. Como Judas, sí, o una vara así. Madre, esa vara se llena y pueden cobrar baratísimo que ya pagaron el lugar, madre. Entonces sería vergudísimo, usted sabe, 35 mil personas. Ahorita hablamos de lo de Judas en el Nacional, madre. Vamos a empezar para complacer al negro, que no hablamos tanta mierda. Al principio, todavía ando ahí. Con la voz y la garganta y la nariz y todo eso, más estos climas y estos cansancios. Sí. Primero vamos a escuchar una banda que tocó de tercera en el Estadio Nacional, que cuima, por lo menos me mandó las canciones. ya conocida, más, o sea, no se esforzó en buscar. O sea, Queen nada más llegó y puso el iPod y le dio random. No, ni eso. No se esforzó en buscar, nada, amigo. Me mandó un mensaje, más, ponga eso el primero, ponga eso en el segundo. Y está bien, mejor para mí. Vamos a escuchar de Snuke, que fue una banda. Sí, no. Que tocó ahí. Sí, Esteban, Queen está enamorado usted. Y eso que no lo vio en el Estadio Nacional, más. La canción. Que el sistema se pela la picha, Queen se la mama. Ah, sí. Tiempo frío. Ya, de Snuke no voy a hablar porque eso es Queen el que lo maneja y los ama y todo eso. Pero ahí estuvieron, más. Estuvo Tuanis. Al principio hubo un poco de problemas de sonido típico. Siempre los primeros grupos los mandan de prueba y. Prueba de eso fueron Time, Side y. Y Snuke, pero no importa. Se queda a poner gorda. Yo, ma, yo voy a poner cumbia. Cumbia sueca. No, no, voy a poner a Mon Amour, que es una banda de death metal melódico. Y todas así como vikingos, sangre, matemos a todo mundo. Sí, somos, sí, muy, sí, hombres, somos muy hombres. Tenemos por perros lobos. Y, así como el negro, pero. Sí, sí, más o menos. Y en Finlandia. Y. Sí, sí, la pieza que voy a poner se llama Bloodshed, que es la matanza. Y no nada. Y no nada, ¿cómo es que dice el madre de Graveres Americanos? No nada, andar bien chaneadito y. No nos varas. Sí, decirles dos cosas, la primera se me olvidó. Sí, la primera se me olvidó. Bueno, formada en 1992 y su nombre significa Monte del Destino. Madre, yo vea que true, de la ciudad Tumba. En Suecia. Y por último, vamos a escuchar una banda de death metal técnico progresiva. Cuyos temas líricos, según aquí Enciclopedia Metal, no es la muerte, la abstracción, la progresión o el progreso y la humanidad. Más una banda francesa que se formó en 1997 con Terzin Black en las vocales, Sam Thevenet en la guitarra, Matt Common en la guitarra, Francesco Garten en el bajo y Jerry Farion en la batería. Es una canción, es un grupo que se llama Pitbulls in the Nursery y de ellos vamos a escuchar de su álbum Lunatic la canción Lunatic Factory. Vamos con esas canciones. teníamos Lunatic Factory y opa. Segundo look, mae, no sé si vieron ahí en un streaming de la RTV, este grupo que hace aquí como comedia nacional y todo eso, hacen videos vacilones. Los maes estuvieron un streaming en vivo con Don Stockwell, ma, y estuvieron mencionando ahí la posibilidad, así a lo que vinimos, o sea, ma, Don, usted va a traer ayudas. El ma mencionó que las conversaciones se hicieron, que se mandó lo que es el 10%, que es como el bono de ma, sí, vea que yo tengo plata y los puedo traer. Que la idea es que si vienen es con una gira que, como es la última gira, vienen con Whitesnake. Y la idea del mae es en meterlos en el Nacional. O sea, el mae dijo, si yo alquilo, es alquilos en el Nacional. Entonces, ahora, yo en Facebook y en todo lado han estado haciendo como una campaña, como apoyemos a Tropics y apoyemos a Don a traer ayudas Prince, porque el mae dijo, mae, si yo sé que hay apoyo, yo lo que ocupo es ver a la gente apoyando. Entonces han hecho todo un movimiento, que los traigan y todo, para que, y los puedan traer, porque al final el mae dijo, yo pongo la harina, y la idea, el mae dice que la idea de hacerlo en un estadio grande es que se puedan cobrar precios baratos. Entonces los maes de la R le preguntaron, bueno, mae, poniendo precios baratos, ¿cuál es el rango de precios? Entonces el mae dijo, lo más barato 8,000, la más cara 40. Y eso está razonable. Pongámosle que tal vez serían, digamos que 11,000 la más barato, 10,000 más 43, por ejemplo, el impuesto, y esa vara, ¿verdad? Pero igual está barato. Sí, entonces sí, para que sepa. El negro, mae. Contrario a lo que está pasando en este momento con Moro, ¿verdad, negro? Sí, no sé si ya leyó el comunicado oficial, mae. Obviamente, ya leí lo que pasó hasta la Nación. Sí, hasta la Nación salió, o sea, obviamente ya pasó el miércoles, no fue el concierto de Motorhead. No va a ser el 28 de este mes tampoco. Aparentemente. Dice que incumplimiento a la banda, pero realmente no fue eso. Realmente fue de que un principio, cuando se cambió la ubicación del anexo del Saprissa hacia Zapote, se estaba incumpliendo el contrato, porque la banda pedía que tuviera medidas de seguridad. Ya estando en Zapote, no tenía un acceso rápido a un hospital. También en la vara del sonido, que en ningún momento ellos ofrecieron un sonido que mínimo que estaba pidiendo los managers de la banda para el evento. Así que realmente, y como dijo una compa, el trabajo, y ahora no se puede confiar en las empresas pequeñitas que traen grupos aquí al país, porque no hay nada seguro. O sea, deberían primero asegurarse de que no que traen grupos al país, sino que traen grupos de ese calibre. Sí, exactamente, país. O sea mae, un Motorhead, como dijo, que Black Line no se mete a traer a Iron Maiden, no se mete a traer a que traer, o sea, a Saxon o cosas así, sino que traen un Motorhead, que el respeto, son nichos, y luego traen, son nichos pequeños, por ejemplo, a la gente que le gusta el power, o a la gente sí. Por eso, un Motorhead así, en Peppers, Knacker, o sea, Épica tampoco tenía que haber estado, pero en Peppers. ¿Sabes? No importa. Pero no importa, ahí estuvimos. y la vimos, pero no, la verdad es que ya cancelado. Como ahí dicen, se estará volviendo la plata la primera semana de mayo. También se está negociando con la gente de Tropics 2, como ustedes saben, que tienen ahí un proyecto que van a traer, que ahorita no va a decir dentro. Que para hacer ese, ahora sí es de Just Press, pero te no se sabe, o sea, realmente ahí que es que uno habla de que hay que hablar con la Defensoría del Consumidor y no sé qué, no sé cuánto, pero mi recomendación es que no se esperen, cambien la entrada por la harina. De hecho que sí, porque luego le salen con hablar de onda, que tienen que pagar un poco más. No, y pagando todo tipo, ma, o sea, tal vez no traigan ayudas, ma, y usted se queda esperando. Vea que en este momento hay que invertir en un chivo del calibre de lo que y luego, 17 de julio. Esperemos que no, luego Carne Metal se convierte en 28 producciones y no hay, la plata desapareció, ¿verdad? Entonces mejor pájaro de mano, que ya saben, ¿verdad? Mejor pájaro negro. No, pueden invertir la harina, como ya se dieron cuenta todos, Slayer lo trae bien para el 17 de junio. La idea es que ojalá les devuelvan esos 40 robos, esos 30 robos, y los puedan invertir en la gramilla de Slayer, porque más... 48, es cierto, están habilitadas todas las localidades del estadio, pero gente, no es lo mismo ver a Slayer en platea que verlo abajo en la gramilla. Morir abajo. Sí, morir abajo. O sea, ustedes desde arriba nada más los empujan y se caen y mueren. Abajo pueden pichasearse antes de morir. Sí. Pueden defender su vida cierto tiempo. Yo que ya está avisado de dónde ves, ¿verdad? Y todo, el Ricardo Saprissa es es un chivo grande que se espera que sea muy grande y espero que todo el mundo vaya, o sea, legalmente cambien esa entrada de Motorhead por la platita por y compran la entrada. De todos modos, en ese streaming de la R, Don Stowell dijo que la información clara, clara, o sea, decirles más, hay chivo, ¿no? Va a ser hasta dentro de 2 o 3 meses, o sea, no se esperen, man. Sí, sí, sí. Las entradas de Slayer salen de ayer en 8, 15 de abril. Los va a matar, man, nosotros. Entonces, sí, man, no es mi culpa que él... Que se haya caído el chivo, bueno, yo solo estoy dando opciones. El punto es que ustedes escogen o cambian la harina por otra entrada o la harina por harina. La entrada por harina. Vamos a seguir entonces, ma. Cuy me mandó que pusiera a este grupo, lo que fue un grupo folk español que estuvo activo durante 11 años, durante 11 años hasta el 2009, que es Landivir, grupo procedente de Alicante. Que en sus inicios eran 3 componentes, ¿verdad? Ya después se integraron varios más. O sea, la última alineación conocida, la que rompió, fue la de Francisco González en la voz y guitarra rítmica, José María Jerez en la guitarra solista, José Francisco Amad en la batería, Iván Martínez en el bajo, Carlos Juan en el violín, Pablo Guerra en la flauta y Cristina Sánchez como la voz femenina. Landivir pues se separó el 23 de julio del 2009 por diferentes situaciones, lo que era el apoyo a la escena del metal en España y las situaciones personales de los integrantes. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama Lágrimas de Acero. Y luego vamos a escuchar un grupo de Finlandia que se llama Dodma, que se formó en la pequeña ciudad de Ivinka en Finlandia, como ya les dije, por el guitarrista Harry Koskela. Dice que desde el principio estaba claro que la banda era algo más que una banda de power metal, que era la de Calabozos y Dragones, sino que era una revolución musical y pues querían expresar elementos no solo de agonía, de dolor y de belleza en las líricas, sino cosas fantasmales, carismáticas, que pudieran ser cantadas, que se le pudiera agregar sentimientos profundos, orquestas, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ahí la banda estuvo evolucionando hasta que en 2007 ingresaron al estudio por primera vez para tratar de hacer sus demos y sus canciones, el primer EP que fue A New Dimension, y ahora lanzaron su álbum de estudio Symmetrical, que es nuevo si no me equivoco y salió este año. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama Reward. Vamos con estas dos canciones. We'll be right back. teníamos Reborn de Dotma. Madre, ahora los eventos. Negro, ¿algún evento ahí que usted sepa y que no esté aquí? Madre, qué épico. No sé si han escuchado en el Facebook. En el Facebook hablar de. ¿Cómo se llama? Que no siga que no hay nada que hacer aquí en Alajuela, ¿verdad? Ajá. Que va a haber un evento como todos los años, ¿verdad? Hay una, hay una cosa que hacer cada año, ¿verdad? Sí, o sea. Pero no es como Chepe, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. No, pero o sea, todos los años es aquí un evento, ¿verdad? Y este año está haciendo un concurso a ver cuál banda no tan conocida tocaba ahí en el evento, ¿verdad? Ganó una banda de unos compas, ahí se llama Quasar, donde toca el vocalista Christopher de Broken God. ¿Toca el vocalista? No, porque toca la guitarra también. Ah, toca y canta. Toca y canta, sí. Es como el negro. ¿Y cómo se llama, mae? Y no, esperemos, le ganaron a un maecillo ahí que ellos le ponían su seudónimo Justin Bieber. Un maecillo ahí con un sintetizador todo homosexual como de juguete. Y tocaba una nota y luego decía una palabra y tocaba otra nota y decía otra palabra. Es que le estaba cantando todo. Dicen que el mae cuando llegó ya vio que ya era definitiva la pérdida, quitó el video que había posteado y todo para el concurso. Bueno, el resumen de chido, ya Motorhead pasó la fecha y no fue, ¿verdad? 20 de abril, ¿verdad? Es Halloween, Stratovarius, aquí en Costa Rica. Miércoles Santo, presentes. Lleguen, mae, si pueden llevar suero intravenoso, mae, porque mae, se acabaron las entradas y sacaron a la venta 300 más. O sea, esa mierda va a estar hasta los 5 gente, mae. Hasta los 5 gente, entonces prepárense para morir. Por dicho, nosotros estamos en nosotros, pijama. Sí, mae. ¿Qué más? Bueno, ya saben, Slayer 17 de junio, sí. A partir del próximo viernes, o sea, esto probablemente está escuchando 15. Tipo lunes o martes, ¿verdad? Entonces, para el viernes, para conseguirse 48 robos. Para el 15. ¿Va? ¿Ah? Sí, para el 15 de abril, madre. Ve que por lo menos pueden estar seguros, no se apresuren tampoco, Slayer. No crea ese fenómeno que crea Iron Maiden o Metallica. Uh-huh. Pero, madre, también si usted revisa la gira. La gira solo toca Colombia, Perú y Costa Rica. Y Costa Rica, sí. Entonces, por eso puede que pase. Puede que no sea un fenómeno poser, pero puede ser que los true de otro lado se vengan. Eso puede que todo Centroamérica se venga para acá. Entonces, como yo hice con Morro, que lastimosamente no fue. Guachega cada rato en Special Tickets y está posteado a la hora y se han despichado sobre las rivales a comprar entrada. Sí. Sí, solo queda eso. No tengo 40 robos, pero espero que para mí me los preste. Madre, si yo estoy tallado, este no es madre. Puta, que yo mío, que me preste 20, madre. Sí, no. A ver, vamos. ¿Qué más? A ver, otro chido. Madre, se los presta. Ya me prestó. Bueno, ahí, galenado. Y no me vuelven la harina, madre. Imagínense, le doy 40 robos de la entrada. De una entrada en chivo que ni fue, madre. Ese está como el de Barón Rojo, madre. Puta mierda. No, pero el de Barón Rojo. Y era Barón Rojo, pero se afanaron la harina, weón. O sea, nunca devolvieron nada. Mamó Ernesto, el peruano. Por peruano le pasa eso, mae. Este martes 12 de abril, mae. Precisamente, seguro el día que voy a postear el chivo. Entonces, si oyen esto temprano o el lunes, mae, no sé. Recuerden que hay noche metal ahí en la OCR por todo esto de la semana universitaria. Mae, con Pro, con Neuma y con Cyro Femptines, mae. A partir de las 7 de la noche, mae. Ahí frente a la Facultad de Educación va a haber una tarima, mae. Se valen menores, mayores, todo el que quiera llegar. Puta. Entonces, ¿vale, Valerón buscando pichazos? No, Valerón sí, hijo de puta. Buscando pichazos. Me suben el hijo de puta. Me tiró eso. Más después, Totem desde la raíz, el domingo 17 de abril, ma, a partir de las 3 de la tarde. Ahí en el Latino Rock Café, 3 rojos la entrada, ma, permite menores y Hasig y Manifesto, son las bandas invitadas. Gods of Wrath. Es un chivo que va a dar el domingo 24 de abril a partir de las 2 de la tarde. La entrada vale 1,000 colones ahí en Lobo Estepario, en Chepe. Las bandas que van a estar son Howler y Metalness, que son de Thrash Metal, Ceres de Power Metal y Albura, que es un Heavy Blues. El evento es solo para mayores de 18 años. La eliminatoria de la batalla entre bandas domingo 1 de mayo. Las 22 bandas que van a estar en Latino Rock Café a partir de la 1 de la tarde. A medias, Arsis, Asgard, Bulletproof, Burning Inside, Ciclo Vital, Cold Shade, Sibaef, Enemy of Shadow, Spinner Roa, Expulsión Negativa, Keops, Weizar, Piropo, Tartamu, R2H, Refrenal Protestante, Rising Beans, Scream My Ice Cream, Sexto Día, Soul Seeker, Por Su Sangre y Dos Rojos. Si me dieron entrada, pueden conseguir a Dos Rojos con algún miembro de la banda. Y el sábado 21 de mayo, a partir de las 3 de la tarde, en el Colegio Sagrado Corazón de Cartago, centro. Más si ustedes tienen alguna banda que toque rock clásico, trash, heavy, lo que sea de metal, pueden inscribirse. Va a ser una batallita bandas ahí al 8313-2388. Dice con Valentín, Valentín Cordero. Son 10 bandas las que van a tocar y todas por un premio de 70.000 colones. Más una actividad y seguro para llevar alcohol. Entonces nos invitaron. Negro, su balada, más. Mae. Ya que desafortunadamente se nos canceló Motorhead, esperando a que venga Judas, vamos a poner una balada de Judas Priest que se llama Angel. La verdad, no hay que decir mucho, ya saben mucho. Judas Priest es una de las bandas. Ya, y que han hecho historia. ¿Qué? Que va a poner una balada de Judas Priest, man. Se llama Angel. Yo voy a poner una balada también. ¿También? Sí. ¿Cuál? Mae, Eldin. Venga, a ver. Mae, yo voy a poner, vale. Yo voy a poner un huevo. Vale. Voy a poner de Apocalíptica con Tim Linderman. Voy a poner Eldin, que es una pieza. Si buscan ahí en YouTube, por ahí anda un videillo con la letra traducida porque es en alemán, entonces. Pero es muy buena letra. Nada más. Ah, bueno, y es del disco Words Collide, nada más. ¿De buena? Ya. Pusieron unas baladas, yo iba a poner una, pero ya pusieron las dos, entonces no importa, mejor así me la guardo para la otra semana. Sí, vamos con estas dos canciones. Pero ¿cuál es lo de suyo, mae? Mae, que es el 04. Can't you see? take me far away. Thank you. Ahí tenemos a Apocalíptica y ahora sí, mae, Nigga Music. Mae. Pero vamos a poner una canción, mae. Mae, ya tenía rato, mae. Yo ponía poner Jimi Hendrix, mae. Hay que ponerlo. Manda huevo que no, mae. Casi que voy a escuchar de él. Se llama All of the Watchtower, mae. Bueno, no hay mucho que decir. Es Jimi Hendrix, mae. Y la verdad, y encontré otra banda. Tipo así como Steel Dragon, que es una banda ficticia, una película, madre. La verdad diría un compa mío que si usted escucha metal y no le gusta lo que hace Jimi Hendrix, entonces qué putas está haciendo, ¿no? Exactamente, o sea, es como, no sé, como que no les guste Black Sabbath, pero pero sí les guste, no sé, Maiden, una hora así. Bueno, un día eso estábamos teniendo como esa gente, compa, madre, que Black Sabbath es como un must en los metaleros. Madre, no importa lo que usted escuche, a usted le tiene que cuadrar Black Sabbath, Black Sabbath, sí. Porque todo lo que usted escucha ahora se originó en Black Sabbath. Esta banda se llama, bueno, esta semi banda ficticia, bueno, banda semi ficticia, se llama Spinal Tap. Realmente lo que estoy investigando esta banda es de que fue como, es una película que es de un documental de una banda ficticia, o sea, es un documental falso. Entonces ponen ahí como... Es un documental. Sí, es una película. Es una película, pero un documental falso. Entonces es como la, es como un documental de la banda esa, con todo la, todo lo que pasaron durante la historia de la banda y todo eso. O sea, para ver, mae, los miembros de esta banda, bueno, de la, los actores de la película son David Sandhovens, Michael McKean, que muchos lo conocen. Es en la voz principal, guitarra, coros y bajo. Y Nigel Tunnell, Christopher Guest en la guitarra, coros y bajo. Y Derek Smalls, que Harry Shearer en el bajo y coros. Todos tocan bajo, ¿no? Qué pichudo. Todos están así con la guitarra dándole y las manos hacen el cambio al bajo. Sí, sí. Y mae, estas canciones son muy cortas. Normalmente te voy a poner dos. Una que se llama School Bitch. No, Bitch School, algo así. Que habla de una abuela que ya saben, ¿verdad? Típica abuela de colegio que siempre, porque tiene, ya saben, con qué. Siempre anda el profesor de religión, ¿verdad? Que le pongan un 100 enseñándole las amigas. Bueno, que las presten, que las enseñen. ¿Y sabe para la otra canción, enano? Ma, y la otra canción que vamos a escuchar se llama Diva Fever, man. Ma, las dos canciones sí ya son, duran como 3 minutos, 2 minutos, algo más, pero son demasiado tuanes, man. Hay otra, man, que busquen en el video, se llama The Majesty of Rock, man. Y sale la reina de Inglaterra tocando guitarra eléctrica, man. Bueno, sí, no, el bueno, vamos con estas tres canciones. No, man, must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level. Nobody of it is worth. Deep Bueno, ahí teníamos al maestro Jimi Hendrix y a la esta banda semificticia Spinal Tap. Busquen esa película ahí en YouTube o no sé dónde está. Aquí, este 28 de abril, la banda nacional Silent Creation estará en vivo en Música por Inclusión ahí en el canal de la UCR, canal 15. Y madre, se está preparando un chivo aniversario de la página Metal Costa Rica, entonces madre, ahí estén atentos porque va a haber varias bandas nacionales y va a estar fuertecito el menú. Ya para cerrar y cuido complicarse, yo tampoco me compliqué al final, madre. Me puso que pusiera ahí The Last Void, madre, como ya conocen algunos. Música progresiva aquí desde el país. Tenían chivo hoy, si no me equivoco, con Arenal y con, no recuerdo quién más, pero sí tenían chivo. Entonces sí, los que pudieron llegarse, sí, ojalá haya estado tuanis. Y al final, pues también yo no complicarme mucho, aprovechando la ocasión, aprovechando el futuro chivo, lo que voy a representar y todo eso, que me mencionaba una amiga ayer que me decía, puta, es que ahorita va a salir la iglesia hablando mierda de Slayer y no sé qué y no sé cuánto. Yo, a usted le tiene que valer madre lo que le digan. Se va al chivo, de aquí a que vuelva a venir a Slayer, es como, madre, quién sabe cuándo. Entonces, no importa lo que le digan, usted va al chivo y lo disfruta. Entonces, de Slayer, vamos a escuchar una canción que se encuentra en su disco Christ Illusion, que es una canción que representa mucho, en cuanto a líricas, muy, muy tuanis. La canción que vamos a escuchar se llama Cult, Culto. Y mae, está, si pueden ver el setlist de Slayer, mae, viene muy cargado a lo que es el World Painting Blood, obviamente, que es su último álbum, pero mae, no se dejan fuera clásicos como Raining Blood o Angel of Death, que son necesarios, mae. Exacto. Que de hecho son los que cierran más bien el chivo, entonces que queda aprovechar. Y ya no vamos, mae, sí, llenar el estadio, demostrar, man. O sea, la vara aquí no solo si son los Thrashers o no, más que es Slayer, o sea, Slayer, weón. No es ni Metallica, es Slayer, man. Es Slayer. O sea, Slayer no va a poner cosas bonitas, con juegos artificiales y pantallas gigantes. No. Y no, el show de ellos es pararse enfrente y cagarse y, en el mundo, literalmente. Y tocar, sí, descargar, exacto. Nada más, man. Es el legítimo chivo metal donde el man solo se para enfrente. Le vale mierda quién esté abajo, solo toca, man. Sí, exacto. Pero va a ser un gran chivo, weón. Entonces ahí vamos a estar. Si Dios quiere. Ya nos vamos despidiendo, entonces, headbangerson.tk, hsrcr@gmail.com, y búsquenos ahí en Facebook, Headbangerson Costa Rica. Si se preguntan por qué el Facebook tiene tantas güilas, pregunten al negro, no a nosotros. Hasta la próxima.